nunca se me pasó por la cabeza que iba a perder hoy Rafa Nadal, y creo que tal y como está la situación no vamos a tener cinco consecutivas, ni un gran slam completo, en fin, se nos van a venir abajo muchas cosas en las que creíamos este año. Se acabó. Nadal eliminado en Roland Garros en octavos de final. En fin, sorpresón, ha caído Nadal. Cuatro Roland Garros seguidos. Estoy acostumbrado a oír siempre los nombres de... de los rivales contra los que juego yo, que siempre me los tengo bien aprendidos cuando termino los partidos. Pero bueno, sí, es una pena un torneo que para mí es tan importante y tan bonito, pues que el público nunca haya tenido un detalle conmigo. Sí, bueno, yo creo que a los franceses les molesta el triunfo de un español. Yo creo que realmente así el público parisino es bastante estúpido.